Baba ni konyo kolonga nenge wana Kralima feo Yapo iti selanga tansio sele kimingyo Nakobe la felia Ah. mole ya moto ila kisi kokola te neskayel de temps en temps ila kato pesana kitango epasi koleka kaina meti makono te pana bambo balo tangai nono abimakie meti ngai tumona mota mema na yejiste sena mona moko Bozi nangai olingi sate, suka yo siliki, oke na yo. Aha, nono ae, nono mbanza e. Nameka kipa panze la o, oh, zeli zeli, oye na yo te. betama, betama, hena muke, betama, betama, betama, hena muke, betama, betama, betama, hena muke. Attends, toma lembe. Attends, toma lembe, a mama. Attends, toma lembe, a mama. Attends, toma lembe, a mama. Tout le monde. Yakala. Dinite anzoto nanga, dinite. Onsi duta, oka lolaka ya mulonga lina yo. Mwana makita Mama ebi sakanga mokolo ako wae Bilima na enyo sose sima nangai Kasi li zwinga mwana moto na ebi teo Pinjo leke li lizi ba ose ya mote mananga Chaka bolingo e koti nko nanzotwe Loko la zigida na loketu aba mama E loko na linga e komisinga solo zoba Loku nwa zindye suka kasena kasena Mama na we, pola yo kaka Na kosa konye Poto zonge langa Mwana mama na samwe nzoto pona yo Kaiko ba epiko bangali kambo na mama Libo swa kanga biso libela Bongo ya moto buje pona mana kaisi na yo Ndolinga na kati ya lopango e Na balokater toko mindenge moko yo sumo linga la casi en un despae. Na babo ya lloro tu lloro cani, el ojo na linga te. Esco evite, evite, macapola aquí na gamo coloana, esa aquí na pas na motema. Esco evite, mancela zando na nika calisú, te pona yo. Esco evite, bacoma con la xanga ni sabe mamá. Esco, na mio suana gano topanda, te na bui, na bui. So que me sala costa mi sami bali mamá. E panangana lima te Luka na yoba eba mesa na kopeto na gikogo na moto So kipo nanga godron na monika Na bendi na nga indoto e Na gazena Na lobini susu soa Suite au qui m'a mié, comme un vacciné la bafasi, y'a bolingo. Au canisa qui n'a n'a mesa mesa kayo. Au panisangue paia batolobina bango. Mobali wana salina ma boko nangaye. Bokiti samite malobi boko monangaye. Navandi, ye ye. Osui, osui, magi maloe. Nambi koloto, sosa inga na yoto vandite. Nakanisi mingiye. Najibara porba, sali na kombo na yo mama. Epesi nga ba pense. Na monika kako soye tali ma pese liye. Toti kanaye Soto ya kipona kosa mwisanga ozuite Ozuite krize kana mpuya Kaina koma nanga vaksine na bafasi Ya bolingo Nasi nasi nanga ligi ya motema he Alinginga ya tro Na boyo le kaka peme na lopango na bango Kosa la bajeton Na boy, na boy, na boy Kende na yoye Soto ya kipona kosa mwisanga osuite Osuite zozetie Kaya koma na mga vaksine na bafasi Ya boingo Kala Osuye longwali pili Mbota na mobali ya pirate oyu Solange. Au moins, il y a des roses à Manico, Nino Colonga. On dit mille camboana. kele kele nga ya wara Kona koka nisa yo sakati Ekieni obe minga imoli mompe mabanzoe Awa na koma tango nyoso sekole Bolingwe boya kareta Bolingwe zalino kola likele mba mama ugo Na tango moninga kolinga yo Katia ba sentiment mama Katia ma jolina Celio Pandina fifi batindi maloba Tempo poyo Ozali semo si te ya mi somer Katia Katia ba sentiment Katia mama Ozali pete na kai Nino malape akotuna yo Ozali se mosika ya misa somer kati kati na motema kati ya basanti makati mama na jina ozali pene na ngai Simon lumamu akolela yo Nathalie Talandine va kotuna ye Alphonse Ndiba tindi maloba Ozali se mosika ya miso na pokola e Kasina motema, kati ya basantima Kati mama atajina, ozali pena nangai Kambudi la ye ye ye Ozali pena nangai Monsieur Glanaz Ozali pena nangai Yo papa kwa mboi

Attends, c'est malembe, amama, oula. Attends, c'est malembe, amame, kamata. Attends, c'est malembe, amama, tout le monde.

ni toma kuna ya abuzana. Akamoko waka, kesalo ni pinga, chase chimwea, naganjula nye. Tutu kutwa ndiege, mende muyo kolo, daza vake no mio, bambuta basisa mio. Akamoko waka, kesalo ni pinga, chase chimwea. Kata kama sandumba zifwa mabana fwa kambongi ni hai salange Kambongo waka, kesalu ni pinga, chase timwea, kaga chula nye Kwenda mbigu bantima, kole la bigwa, ulo fila bantu, wasi zenwe Kambongo waka, kesalu ni pinga, chase timwea Bantu de la capitale, 36 ans de vie, Tata Nino Tata, Simba Balae. Akamoko waka, kesalu ni pinga, chase chimwea, Martial de Maza, Namaya, Wamba Karibu, Yoka Ezebio Azaliko, Lelavino Nakatia Loyembo. Jean-Louis Kabibisa. Anatole Bokassa, Athos. On tira. François On tira. Wapintsuru Michel. Na le faubourg. Mama Nangai Ali, Ali, Ali Mbualali Michel Papa na destin Gana Ponton Ala Zulanie Ala Zulanie Ala Zulanie Ala Zulanie Ala Zulanie Kuma tawe Junto, ah, ya, mula, sabo, mo, ah.